LEA, Librería Editorial Archivio Cesana, los espera en Cerrito 477 con libros, rosarios, estampas religiosas y los más variados regalos y souvenirs. Visítenos en nuestro local o llámenos al 915-4473. Pues solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna y salvación. Nuestros teléfonos 476-68 408-8614. Página web www.saludbucal.com. Doctor Wilson. El domingo 14 de junio compartimos la fiesta de Corpus Christi. Te invitamos a dar testimonio de nuestra fe en Cristo, realmente presente en la Eucaristía. Unidos con toda la Iglesia de Montevideo, nos encontramos a las 15 horas en la Parroquia del Cordón, 18 de julio y Vázquez. Te esperamos. La siguiente es una coproducción de Radio Oriental. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de conductores y entrevistados. Aquí comienza Hora 25. Edición Central. Más allá que Tavares no confirmó el equipo oficialmente, ya se conocen los 11 que entrarán a la cancha ante Brasil. No hay sorpresa. La selección brasileña reconoció hoy el Estadio Centenario. Dunga no oculta el equipo y ya confirmó el 11 norteño para enfrentar mañana a la selección uruguaya. Existió la jornada de hoy una reunión entre los dirigentes de Peñarol y el técnico Julio Ribas. Reunión informal ya que en la misma hubo un asado. Nacional disputó hoy dos encuentros amistosos en los que triunfó por 1-0 ante Wanderers, con gol de Victorino y frente a Tacuarembó, anotó Martín Cauterucho. Hora 25, 30 años con el mismo sentimiento. Sí, el gusto de siempre estar junto a ustedes en esta nueva edición de Hora 25 que José Cabrera pone en el aire. El saludo para todos y aquí estamos con la enorme expectativa que representa el gran compromiso de mañana con una platea exclusiva que tenemos con Israel Ferraro acá esperando por Uruguay-Brasil y esperando novedades de los celestes. Ya comenzamos a desarrollar la actividad con lo que nos aporta del conjunto compatriota Oscar Vero. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo, compañeros? Muy, pero muy buenas noches para todos. Comencemos por lo más importante, Eduardo, ya porque, como lo decíamos en títulos, el maestro Oscar Washington Tavares aún no confirmó oficialmente, pero ya se conoce a los 11 futbolistas que ingresarán para enfrentar a Brasil mañana a las 16 horas con Sebastián Viera en el arco, el fondo para Maximiliano Pereira, Diego Godín, Carlos Valdés y Martín Cáceres. En el mediocampo estará Jorge Malata Martínez, el ruso Diego Pérez, Sebastián Eguren y Álvaro Palito Pereira. En el ataque, Luis Suárez junto a Diego Forlán. Esos son los 11 que ingresarán para enfrentar a Brasil, salvo que ocurra algo de último momento que esperemos no haya sucedido. Lo más importante que dejó el entrenamiento de ayer fue que el ruso Diego Pérez salió bien, pudo aguantar físicamente la exigencia que se le planteó por parte del cuerpo técnico y estará dentro de la cancha mañana ante el conjunto norteño. Ahora hablemos de lo que sucedió en el entrenamiento de esta tarde. en el complejo Uruguay Celeste, sobre las 15:30 horas en la cancha principal. El maestro Tavares organizó un trabajo de pelota quieta, tanto en jugadas defensivas como ofensivas, por espacio de 25 minutos, y luego, para finalizar, se disputó un partido informal entre los futbolistas del seleccionado. Sabiendo ya los jugadores que estarán en el encuentro contra los norteños, estamos en condiciones de informar que serán 6 los futbolistas celestes que ingresarán al campo con tarjeta amarilla. Ellos son Maximiliano Pereira, Martín Cáceres, Sebastián Eguren, Diego Pérez, Álvaro Palito Pereira y Diego Forlán. Y este no es un detalle para nada menor, ya que de recibir otra cartulina del mismo color quedarán automáticamente excluidos del partido ante Venezuela la próxima semana. Mañana ya está diagramado el itinerario que van a realizar el cuerpo técnico como jugadores. Almorzarán a las 12 horas aproximadamente, se realizará una última charla técnica sobre las 13:30 y a las 14 horas en punto estarán partiendo rumbo al Estadio Centenario, como corresponde, Eduardo. Allí estaremos desde temprano en el complejo junto a Leonardo Escudero, en el móvil Partec, que seguirá desde cerca toda la actividad celeste desde que comience la transmisión hasta su llegada al Estadio Centenario. Impecable, Oscar, gracias por este primer informe vinculado con Uruguay. Mañana 11:30 comenzará en el horario habitual de hora 25 la gigante transmisión de Oriental desde el Estadio Centenario, esperando entonces por lo que representa este partido de Uruguay ante Brasil en el marco de las eliminatorias. Hablando de Uruguay, hablando de la selección celeste, hablando de Brasil, con toda la enorme expectativa que tenemos todos, es que con mucho gusto recibimos aquí en Hora 25 a alguien que supo defender en más de una ocasión precisamente la casaca celeste, no solamente en eliminatorias sino también en Copa del Mundo, y que supo jugar directamente en el fútbol brasileño defendiendo a Palmeiras y a Portuguesa. Con mucho gusto le damos las muy buenas noches a Héctor Lito Silva. ¿Cómo te va, Lito? Bienvenido a Radio Oriental. Bueno, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, Héctor, fundamentalmente preguntarte, escuchar tu opinión, tu análisis, siempre vigente, importante, de lo que pensás que se pueda dar o por dónde pueden pasar los principales acontecimientos del partido de mañana. Sí, yo creo que es un partido sumamente difícil, que Uruguay lo tiene que esperar y tratar de aprovechar las oportunidades que se presenten, no darle muchas chances a ellos, manejar bien la pelota y esperar las oportunidades que se presenten, ¿no? Claro, ahora, uno recordando por ejemplo el partido de Morumbí en San Pablo hace ya año y medio aproximadamente, Uruguay fue la gran sorpresa, no sé si coincide, Lito, que comenzó, lo atacó, le complicó la vida y le llegó muchísimas veces a aquel Brasil, más allá de las chances perdidas. Para mí ese partido fue el mejor partido que vi jugar a Uruguay, a mí me gustó mucho, pero lamentablemente ya no tenemos ese equipo porque va cambiando, y por ejemplo en ese momento jugó Ignacio González, que sí, es ideal para ese juego, y bueno, lamentablemente hoy no está en condiciones y no puede jugar, pero Uruguay va cambiando, ha jugado diferente, le jugó muy bien a Paraguay, acá, ¿no? Le ganó, sí, bárbaro, es un equipo difícil, y Brasil no venía bien, por suerte, ¿no? No venía bien, pero siempre es peligroso, tiene muy buenos jugadores y está reforzado en este momento porque está jugando Kaká, ¿no? Kaká para mí es el mejor jugador del mundo, ¿no? Sin duda, sí, sí, sí. Sabe todo, maneja muy bien el juego, pasa todo por él y es un jugador para tener muy en cuenta, es el mejor jugador que tiene Brasil. Lito, recién decías de aprovechar las oportunidades que aparezcan. Creo que lamentablemente el fútbol uruguayo o selecciones uruguayas han tenido el grave inconveniente a veces de desaprovechar situaciones más que favorables cuando domina, por ejemplo, los partidos, genera chances y no los aprovecha debidamente, aún teniendo delanteros que han demostrado capacidad. ¿Por dónde puede estar a veces esa falla? Y te lo pregunto a vos, que precisamente te destacaste por la capacidad, la fealdad, la precisión a la hora de enfrentar el arco rival cuando era jugador. Y bueno, nosotros también tenemos buenos jugadores, como el caso de Forlán, que está pasando un momento excepcional, Suárez, Malaca, que son jugadores que tienen calidad y que juegan muy bien, y que si se le presenta la oportunidad a ellos, ellos la van a tener. Sobre todo Forlán, que si tira de media distancia, puede aprovecharlo. Los brasileros dejan jugar un poco, entonces hay que aprovechar todas esas chances que se presenten, y después tratar de con una buena defensa mantener ese cero grandote, ¿no? ¿Te sorprendió en algo la formación del equipo, más allá que Tavares no lo haya confirmado? Parece ser un secreto a voces el equipo que jugaría mañana a partir de las 4 de la tarde. ¿Te sorprendió en algo la formación? ¿Te esperabas otro nombre o en líneas generales estás de acuerdo? No, lo que pasa que uno tiene que elegir lo que están mejor en el momento, ¿no? Entre los jugadores que están suspendidos, los que van lesionados, Gargano no pudo llegar, y va cambiando y uno tiene que tratar. El maestro sabe que él conoce bien a todos los jugadores, sabe los que están en el mejor momento, y lógicamente confiamos todos en que él tenga una buena elección. Qué realidad tan diferente, ¿no? Este sistema de eliminatorias a partir de lo que es el fútbol hoy en día también, ¿no? Tan diferente a lo de tu época de jugador, cuando se jugaba mucho menos tiempo y bueno, todos los muchachos estaban juntos prácticamente. Por eso teníamos un tiempo para prepararnos para jugar la eliminatoria. De repente pasábamos un mes todos juntos y se jugaba toda la eliminatoria. Ahora va pasando, se juega prácticamente en 2 años. Y cambian los equipos, y cambian los momentos de los jugadores. Entonces se hace muy difícil, poco tiempo para entrenarlo, para tener una idea, ¿no?, de futbolística y poder aplicarla, porque te cambian los jugadores y tienen que cambiar todo. Claro, claro. Es muy difícil. Lito, tuviste la chance de defender a Uruguay en 2 Copas del Mundo, ¿no? Más allá de eliminatorias, en jugar en 2 Mundiales. Eso, en el resumen y mirando atrás, hacia atrás, ¿fue lo más grande que te pasó? ¿O de repente, capaz que la ilusión a veces de estar en una Copa del Mundo se vio superada por una realidad más compleja en la disputa de un Mundial? Sabes que en esa época... primero yo estaba en Danubio y después estuve en Peñarol. 62 y 66, ¿verdad? 62 y 66. Y en el 66 estábamos con Peñarol, con la ilusión de poder ganar el campeonato del mundo y la Copa América, todo eso, y ir al Mundial. A raíz de eso yo me perdí las finales de la Copa, con los partidos con River. Ajá. Jugué el primero de los 3 y los otros 2 no lo pude jugar, porque además estábamos jugando campeonato uruguayo, y en uno de esos partidos yo salí del estadio con una pequeña contractura que no me impidió jugar los 2 partidos contra River, porque corría el riesgo de que si yo me arriesgaba a jugar esos partidos me podía desgarrar y no poder ir al Mundial. Claro. Entonces me quedé afuera de 2 partidos fundamentales, ¿no? Para un jugador, pero pude ir al Mundial, que también me interesaba. Sin duda, sí. Y en sí, el recuerdo, la memoria del Mundial, ¿qué te dejaba? Y en el Mundial, ese Mundial nosotros teníamos un buen equipo, la base de Peñarol, que era fuerte, y lamentablemente nos mataron, porque aquellos partidos que jugamos contra Alemania, los jueces cambiados. El otro día lo escuchaba a Ratín decir lo mismo, ¿no? Con que Argentina jugó con Inglaterra y nosotros jugamos con Alemania. Y nos cambiaron los jueces, a nosotros nos pusieron un juez inglés y a ellos un juez alemán. Pero hoy en día no podrían pasar esas cosas. Está la televisión que está presente y sería un escándalo, ¿no? Sin duda, sin duda. La última por un momento, Lito, ¿y cómo ves la chance de la clasificación de Uruguay ya en líneas generales, englobando el partido de mañana, pero todo lo que nos queda de la eliminatoria? ¿Cómo lo ves la chance uruguaya de llegar efectivamente al Mundial del año que viene? Creo que que esta etapa y la que viene son clave para decidir el futuro de Uruguay, de quedar mejor, porque se cruzan todos los equipos de arriba, y si nosotros lográramos ganar o ganar y empatar, quedaríamos muy cerca de una clasificación. Así que 4 puntos significan para vos una buena renta en estos 2 partidos. Yo creo que si nosotros tenemos la suerte de ganar mañana, que no es fácil, pero tampoco imposible, nosotros nos ubicaríamos en una posibilidad de ganar los 4 o los 6 puntos, porque el equipo tomaría una confianza tremenda e iría a jugar a Venezuela con unas ganas bárbaras y con una ansia de ganar tremenda, ¿no? Sin duda que sí, ojalá que por ahí pase la realidad. Yo pienso que eso es lo que debe pasar. Listo, te mando un gran abrazo y gracias por haber estado aquí en Radio Oriental, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por llamarme. Gracias, Héctor Lito Silva, capacidad puesta al servicio de gol cuando era futbolista, estuvo aquí en Hora 25. Hora 25, con Eduardo Rivas. Allá la vende porque allá la tiene. En repuestos Chevrolet, allá la siempre primero. El repuesto seguro, allá la. Galicia y Chaguarón, allá la lo vende. Porque allá la seguro tiene. Otro gol a la vista. Ahora más de 400.000 jóvenes en todo el país, entre 14 y 29 años, que posean la tarjeta joven del INJU y sus familiares directos, contarán en Círculo Láser con importantes beneficios. Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Consultas únicamente al 411-2000. 411-2000. Bueno, estamos en periodo de parciales y no queda más remedio que ponernos a estudiar, ponernos las pilas. Y bueno, esta noche nos juntamos en lo de una amiga, en lo de Carla, y yo voy a llevar el mate, como siempre, ¿no? Cada vez que estudiamos siempre nos distraemos, hablamos de otra cosa, casi nunca logramos estudiar y concentrarnos, así que ya veo que la noche es larga, ¿no? Como todas, y la compañía del mate va a ser fundamental. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia, pero la yerba es Canarias. Canarias. El mate de mi país. A lo bueno, llámelo por su nombre. Herramientas eléctricas DIP. Importa y distribuye Galacor. Representante DIP y Domotec. Galacor. Somos diferentes. Vote a Walter Cacho Laureiro en las listas de Astori Presidente 2121 y 721. Avanzada Frente Amplista. Supermatch gana con todos los equipos del mundo. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Hay cosas que yo nunca las olvido. Por ejemplo, las vitaminas. Todos los días tomo mis vitaminas y suplementos de Natural Life. Lo hago como algo tan natural como los deportes. Me ayudan a sentirme siempre bien, a seguir siendo como soy. Natural Life. Vitaminas y suplementos naturales. Natural Life. Naturaleza concentrada. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. Bien, seguimos adelante aquí en Hora 25, estamos en Radio Oriental y con mucho gusto recibimos al árbitro asistente internacional, Pablo Fandinho. Bienvenido a Hora 25, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Bien, por suerte, ¿con las valijas prontas? No, la verdad es que como uruguayo, siempre al último momento armando todo. ¿A qué hora salís o sales mañana? Y mañana estamos saliendo 12:30 acá para San Pablo y luego para a las 18 horas arrancando para Johannesburg, a Sudáfrica. Así que, bueno, en un rato, sí, o mañana, si es la valija. Espero terminar las horas, lo que pasa es que ya está casi pronta. Está bien, está bien. Y bueno, ¿y qué no debe faltar en un buen árbitro asistente internacional, en la valija de un buen árbitro asistente internacional? Y pienso que los banderines, ¿no? Es fundamental, ¿no? Nah, eso que siempre estamos armando al final lo último y siempre falta algo, ¿no? Claro, claro. Pablo, contanos un poco la característica de este viaje, de esta presencia ya en Sudáfrica, a un año de la Copa del Mundo. Y bueno, nosotros somos parte del equipo arbitral que comanda Jorge Arrionda, que es la parte junto a Martín Vázquez de los otros uruguayos que están dentro de los 38 en el proyecto del Mundial Sudáfrica. Claro, ellos ya están en Sudáfrica. Sí, ellos ya fueron la semana pasada, están en un seminario donde ya dieron las pruebas físicas y Jorge se queda, por eso vamos a participar de la Copa. Martín vuelve junto a Ernesto Filippi, que es instructor. Y bueno, y estamos en camino a ver qué es lo que sucede, ¿no? Está viajando con Mauricio Espinosa. Con Mauricio Espinosa, sí, mañana. Así que veremos qué pasa. Bueno, y directamente a un torneo que es la antesala del Mundial, ¿no? Que ya la FIFA tiene definitivamente instalado dentro de su organigrama de la Copa del Mundo, un año antes, en la propia sede que se lleva a cabo esta Copa de las Confederaciones. Sí, es como tú lo decís, y este es un año muy importante para el tema arbitral, porque de los 38... de las 38 ternas que están ya designadas para competir acá, tienen el Mundial Sub-20, el Mundial Sub-17 y también está el Mundial de Clubes, ¿no? O sea, conjuntamente con este torneo es donde se va a decidir lo que son las ternas que van a ir a la Copa del Mundo. Claro, claro, así que un desafío muy especial para algo que ya conoces muy adentro, ¿no? Como lo que representó el Mundial de Alemania 2006. Y tú lo recuerdas muy bien y bueno, es algo muy importante y para mí es muy importante poder seguir nuevamente en carrera para otra nueva experiencia, ¿no? O sea, a mí la Copa de las Confederaciones es un torneo que me ha faltado y bueno, queremos aprovecharlo porque por más que ya hemos estado ahí, siempre hay que estar demostrándole el nivel que uno tiene, ¿no? Sin duda, sí. Y bueno, y además ya por lo pronto ir conociendo el ambiente y prepararse seguramente, si Dios quiere, para que puedan estar el próximo año allí nuevamente en Sudáfrica, ¿no? Bueno, ese es el objetivo, ¿no? O sea, como siempre, trabajando en silencio y trabajar cada vez más. Y lo que es increíble es que solamente somos 4 asistentes de... imagínate que son 38 árbitros con 3 asistentes cada uno, o sea que somos más de 100 y pico asistentes. Solamente somos 4 que repetimos el Mundial pasado. ¿Qué te parece? Que la verdad que para uno es un orgullo poder seguir en carrera y poder estar... peleando o volver a estar, ¿no? Claro, sí, sí, ni hablar, obviamente que no es un tema para nada sencillo. Pablo, en estos 3 años que van desde aquel Mundial de Alemania hasta este presente de la Copa de las Confederaciones, en cuanto a instrucciones, recomendaciones específicas para ustedes, ¿no?, para los asistentes, ¿hay algo en lo cual haya hecho especial hincapié la FIFA o ha transcurrido más o menos bajo las mismas normas? No, pienso que sobre las mismas normas, principalmente lo que es la intervención del asistente en cobrar faltas o no, cómo intervenir, pero principalmente con el contacto visual con el árbitro, ¿no? Pero yo creo que se mantiene la misma política, porque como se mantiene el mismo comité de arbitraje del 2006, ¿no? Claro, y sin duda es que eso también entonces es una posibilidad de trabajo muy importante. Yo creo que esa decisión que en su momento tomó la FIFA, preocupada por lo que había pasado en el 2002, de aceitar el trabajo, de procurar y conseguir un equipo arbitral, me parece que fue un paso muy importante, ¿no? Que dio la FIFA en procura de no alcanzar la perfección, porque es imposible en un arbitraje, pero sí de estar lo más cerca posible o de cometer la menor cantidad posible de errores, ¿no? Y es indudable que, o sea, el resultado que dio Alemania 2006 contra Japón demostró lo que fue el trabajo de equipo. O sea, sí, es indudable que el trabajar en un equipo donde tenemos ya el contacto visual, los gestos, todo ya planificado, es mucho más importante que trabajar principalmente para el árbitro con diferentes asistentes todos los fines de semana, como transcurre o como pasa en el fútbol uruguayo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, eso sumado a lo que es la tecnología que se le ha aplicado al arbitraje, como tú decís, nunca va a llegar a la perfección, porque tenemos que entender de una vez por todas los sudamericanos que el error es parte del juego, ¿no? Y bueno, pero bueno, hay que seguir trabajando. ¿Eso se entiende mejor en otras partes del mundo, eso de que el error es parte del juego? Y yo creo que en Europa sí, lo vemos cuando compartimos torneos con los árbitros europeos, donde, y mismo en FIFA, ¿no? O sea, yo creo que lo principal del Mundial pasado fue que yo estuve 48 días compartiendo con ellos, y nunca pasaron una jugada donde, en los vidriffing, que se llaman, que son los videos luego de los partidos, donde el árbitro se haya equivocado, sino que siempre para adelante, ¿no? Y bueno, esa parte del mundo lo que vemos siempre que son los videos son al revés, ¿no? Claro, claro. Pablo, y en cuanto a lo que podemos observar y que ustedes también nos comentaban en aquel mundial, ¿para vos fue la primera oportunidad de, sí, de experiencia en aquel momento de trabajar ya en el entrenamiento con simulación de jugadas, con lo que representaba aquel tipo de entrenamientos en la Copa del Mundo, o ya acá habían hecho algo por el estilo? No, lo que pasa es que nosotros veníamos ya de un proyecto del 2004, ¿no? O 2005 principalmente, cuando fue el Mundial Sub-20 de Holanda, luego en Perú, o sea que ya veníamos trabajando. Y hoy estamos nuevamente en un mismo, en la misma línea, perdón, con que lo que va a ser para el 2010, o sea, ya no ha sido nuevo. Lo que pasa que lo que nosotros vemos a nivel local es que hay una gran soledad con el arbitraje, y donde solamente la escuela de árbitros durante un año trabaja una o dos jornadas por año, ¿no? Entonces los que venimos de los torneos de FIFA nos damos cuenta la gran soledad que tiene el arbitraje uruguayo, ¿no? Claro. Bueno, Pablo, no te molestamos más. Gracias por habernos atendido. Que puedas terminar con en tiempo y forma con ya la valija, o las valijas, mejor dicho. La mejor posibilidad para esta Copa de las Confederaciones, ya pensando también en este desafío, en el desafío, si es quiere, de otros torneos internacionales, fundamentalmente la Copa del Mundo. Y el saludo también entonces para, bueno, para Mauricio Espinosa y también para, bueno, con Jorge Larrenda, que te vas a reencontrar allá en Sudáfrica. Bueno, muchísimas gracias a usted por acordarse siempre, como siempre, estar al lado nuestro, que también somos parte de lo que es el deporte de fútbol uruguayo, muchas veces no bien visto, pero bueno, estamos en eso. Sin duda que sí, que son parte muy importante del deporte. Gracias, Pablo, buen viaje. Gracias. Hasta luego. Pablo Fandinio, el árbitro asistente internacional, que en horas viaja rumbo a Sudáfrica para participar en la Copa de las Confederaciones. Hora 25. 22:30 se despierta la información. Che, lógica, vos que le buscás explicación a todo, ¿qué tenés para decir de los milagros de la Copa Santander Libertadores? Lógica, vos sabés que acá hay estadios que laten, que entre el fracaso y la gloria solo cabe un gol, que la victoria y la derrota siempre te pueden hacer llorar. Lógica, ¿cómo explicás que con la tarjeta Visa Santander podés sacar dos entradas para ver a tu equipo y pagar una? Lógica. Santander, el valor de las ideas. Condiciones en www.santander.com.uy. Decile no a las drogas y el alcohol en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano, 481-3638. Para barracas y particulares, el ofertón de la madera de eucaliptus, al pie del monte. Los mejores rolos, siempre con el ofertón de la madera. Pedidos al 099-910-825. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre. Cabaña Verónica lo espera en el Mercado del Puerto. En junio elegimos más que un candidato. En junio elegimos al hombre que con su equipo haga realidad el Uruguay de las oportunidades. Elegimos un presidente que pueda mirarte a los ojos siempre. Larrañaga presidente, ganas vos, ganamos todos. Cuarto encuentro de jóvenes comunicadores. Comunicarte 2009, la instancia dirigida a los jóvenes periodistas y público en general de todo el país. Del 3 al 5 de julio en Trinidad, Flores. Conferencistas: Fernando Vilar, Miguel Nogueira, Daniel Bianchi, Aureliano Folé, Ricardo Gavito, Gerardo Sotelo, Alejandro Camino y Lorena Bobbio. Además de docentes de la Universidad de la República y de la Universidad Católica, entre otros. Inscripciones abiertas en Oficina de la Juventud, teléfono 2210, interno 191, cupos limitados. Comunicarte 2009. Los jóvenes comunicadores de todo el país se encuentran en Trinidad. Gobierno de Flores. Entre todos, mucho mejor. Invengol, producto de goma para el automóvil, agrotransporte y todas las industrias. Calidad certificada. Invengol, pida vendedor al 507-6583.

Daniel Alves, Lucio, Juan Clever, Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano Cacá, Robinho y Luis Fabiano. Es el once que habrá de poner Dunga en la cancha a las 4 de la tarde para enfrentar a los dirigidos por Oscar Washington Tavares. En estos momentos la selección de Brasil se encuentra alojada en el Hotel Sheraton de Punta Carretas. Mañana a las 11:30 Oriental también estará en el Complejo Celeste, estaremos en el Hotel Sheraton, estaremos también en las calles de Montevideo, absolutamente cubriendo todo lo que tenga que ver con este encuentro que habrá de desembocar, ¿verdad? A las 4 de la tarde, reiteramos, la previa de Oriental desde las 11 horas con 30 minutos. Una transmisión gigante, especialísima al estilo con el cual está usted acostumbrado, ¿verdad? A esperar los grandes partidos aquí en Oriental de las 11:30 de la mañana, en el habitual horario de hora 25 del mediodía. Bueno, no estaremos aquí en Estudios Centrales, estaremos ya en las cabinas Barizoni y Larrea, esperando por el compromiso de Uruguay y Brasil, con una pelea además con mucha emoción, sí, Pablo. Como cada sábado no va a faltar, por supuesto, la sellada. Es cierto, no va a faltar la sellada esta vez, sellada de eliminatorias. Sí, señor, y también estaremos recordando goles de la selección uruguaya ante la selección brasileña, goles históricos, relatados por Heber Blanco. Uruguay-Brasil, goles de Uruguay ante Brasil. Sí, señor, únicamente goles de Uruguay ante Brasil, relatados por Heber Pinto, por Víctor Hugo Morales, por Javier Máximo Boñi, y también alguna que otra sorpresita podrá aparecer en los recuerdos de gol que estaremos repasando mañana en la previa de Oriental. Así que mañana en la previa tendremos entonces, como decía Pablo, para la sellada, estaremos con goles, con mucha emoción, con mucho recuerdo, estaremos con Jorge Pérez Bigotti contándome la historia, estaremos con Carlos Modarrelle, Gauchito del Talud, estaremos con la mesa de opinión también, como es habitual, en cada emisión previa de Radio Oriental, todo esperando que lleguen las 4 de la tarde para que Máximo Boñi nos cuente junto a Pablo Carcián esta nueva versión del tradicional duelo entre Uruguay y Brasil, José Cabrera. 25, marca registrada. Al caer la tarde y la noche va a empezar, a todas luces viene el sol de noche a iluminar. Lámpara sol de noche con todo su esplendor, la línea más completa para verte mejor. Lámpara sol de noche. Almuerzos ejecutivos en Rudy Resto Pub. De lunes a viernes, los más exquisitos platos con la mejor vista y la puntualidad que necesita. Almuerzos ejecutivos en Rudy Resto Pub, el más importante de Montevideo. En Hipermercado Tata de Canelones, ahora cambio de todas las monedas. Consulte cotización llamando al 24500. También le ofrecemos el mejor servicio Habitab. Darceg Sociedad Anónima. Fajas lumbares, prevención y recuperación de lesiones de columnas. Importa y distribuye Darceg Sociedad Anónima. Cerro Largo 1274. Teléfonos 903-2098 y 99. Che, lógica. Vos que le buscás explicación a todo. ¿Cómo explicás lo que sentís al ganar la Copa Santander Libertadores? Lógica, vos que viste jugar a un rey, a un príncipe y a un emperador. ¿Viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabés qué pasa, Lógica? Santander te desafía para acompañar la pasión por el fútbol. Santander, el valor de las ideas. Para barracas y particulares, el ofertón de la madera de eucaliptus. Al pie del monte, los mejores rolos siempre con el ofertón de la madera. Pedidos al 099-910-825. Por fin llegó lo que esperabas. Núñez y Cinza abrieron el centro de encomiendas y cargas más grande. La Febal Sociedad Anónima, con más de 1.900 metros cuadrados a su entera disposición. Estacione al lado del mostrador y despache su encomienda bajo techo. De lunes a viernes de 8:30 a 22 y sábados de 9 a 13 horas. Entrada por Ferrer Serra 1929, ex Galicia, y salida por La Paz. Teléfono 4003-103. Y sí, para dejarle cada día más cerca, nosotros vamos cada vez más lejos. Núñez, Cinza y Nafeval Sociedad Anónima. Todos los repuestos más baratos siempre están en Simaco. al contado o a crédito. Con Simaco, siempre te salvás. Simaco. Uno más para atender. Mi amor, ¿estás seguro que es por aquí? Ay, bueno, no me mires con esa cara, porque el mapa... Como siempre, vos sabés todo. Gordo, no bajes de la camioneta. Primero mira el cartel. El cartel, gordo. Ese, mira, el que dice no acariciar a los leones. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo! Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SWAT te ofrece el seguro de viaje SWAT World Assistance. Para mayor información, www.swat.com.uy o 711-0711. SWAT World Assistance. Contigo a donde vayas. SWAT. Contigo. Con todo. Dice Jesús, cuando venga el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Ayala vende porque Ayala tiene. En repuestos Mercedes-Benz, Ayala siempre primero. El repuesto seguro, Ayala. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende porque Ayala seguro tiene. Cuando son las 15:30, Referio espera prudentemente en el centro de la cancha junto a la villa. El árbitro le pide al equipo local que no entre por el túnel de 8 de octubre, que entre directamente. ¡No! Referio lo suspende porque el equipo entró tarde. Y claro, ¿cómo no van a llegar tarde si no llamaron a Transporte Total? Transporte Total, 216-3042. O visiten nuestra web, www.transportetotal.com.uy. Transporte Total, siempre de su lado. ¿Cuánto pesa esta criatura, J-Flet? Bien, seguimos adelante aquí en Oriental, estamos en hora 25, 23 horas y 12 minutos y seguimos palpitando no solamente el gran choque de mañana de Uruguay ante Brasil en el centenario a las 4 de la tarde, sino también el resto de los compromisos que habrán de jugarse, la gran mayoría en el día de mañana y uno solo el día domingo. Y para ir conociendo novedades del resto de los participantes de este certamen, nos vamos a hacer contacto en directo con Paraguay, porque allí el líder de la eliminatoria, el elenco guaraní, el elenco de de casa, recibirá al conjunto de Chile. El contacto es con nuestro estimadísimo colega y amigo Prisciliano Sandoval. Prisciliano, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches para ustedes. Acá hace un frío. Hace frío también, ¿eh? Ah, hace frío acá también, ¿eh? En la Copa América de Paraguay, ¿cómo pasó frío acá? Así que uno de repente tiene la imagen de Paraguay, siempre calor y eso, ahora nada que ver. Mucho frío, mucho frío. En las últimas horas en nuestra ciudad capital, en todo el país, una presencia polar aquí en Asunción y la temperatura que está allá por los 4 a 8, 10 grados en horas de la noche. ¡Ah, la flauta! 20, 25 máximo a la tarde. Así están las cosas para este partido con Chile. Bueno, y desde el punto de vista futbolístico, Prisciliano, ¿cómo está Paraguay? Y con muchas ausencias, pero bien encaminado el equipo con el mediocampo de siempre. Hay que meter guerra, hay que taparle la salida a Chile, robársela y llenarle la canasta, porque si no, este equipo ha ganado muchos puntos de visita, ustedes lo subieron al centenario, y Martino está preparando el mismo equipo de siempre, una defensa sólida, un medio campo con mucha guerra, con mucha batalla, y dos atacantes que van a ser a Edo y Tacuara Cardoso. Para el segundo tiempo seguramente va a estar el Pájaro Benítez, el que hizo el gol contra Ecuador, para reforzar el ataque guaraní. También lo trajeron a Dante López, que fue campeón con los Pumas y anotó dos goles en las finales. Prisciliano, ¿cómo está la expectativa en el público? ¿Cómo están las defensoras del Chaco mañana? Bueno, acá se habla de que Paraguay ganando mañana está clasificado para el Mundial. El tema si falta un punto más o no, si con cuatro puntos alcanza, ya es un dime un diete. Lo que miré fue que en las dos eliminatorias anteriores Paraguay clasificó con 23 puntos y hoy tiene 24. Así que mañana si suma tres más, me parece que se mete adentro de esta historia. que está bastante complicada para todos, porque si mañana Chile obtiene un resultado sorpresa aquí en Asunción, a Paraguay se le puede complicar esto que ha sido hasta aquí bastante fácil. Sin duda que ha sido muy, pero muy bueno para Paraguay. Lo último por un momento, ¿el equipo está totalmente confirmado por parte de Martino? Una duda, Claudio Morel Rodríguez está con una rotura fibrilar que se le comprobó el día miércoles, pero es de un milímetro. Los médicos dicen que una rotura fibrilar se recupera un día por milímetro. Es decir, que si te la tenía el miércoles, el jueves se restableció, lo van a probar a fondo mañana de mañana. Si está bien, juega él. Si no, juega Canisa a la izquierda e ingresa Marcos Cáceres como lateral derecho. El otro Cáceres, el de Boca, juega en la defensa con Mansur en el centro. El medio es con Vera, Barreto, Topo, Cáceres y Riveros. Arriba Nelson, Aedo Valdés y Tacuara, Oscar Cardoso. El ataque de Paraguay mañana ante Chile. Partido con estadio repleto aquí en Asunción. Prisciliano, el fuerte abrazo de todas las horas y como siempre un gusto enorme escucharte. Un gran saludo para todos y a ver si mañana la barria oriental se deleita con el auténtico estilo de narrar el fútbol charrúa que lo tiene Javier Máximo Goñi en Oriental. Abrazo grande, gracias Prisciliano, un saludo. Prisciliano Sandoval en directo desde Asunción del Paraguay y precisamente seguimos palpitando ese partido. Paraguay-Chile, Chile será visitante. Las novedades del elenco trasandino en esta jornada previa que vimos aquí en Oriental las aporta el estimado Eduardo Figueroa de Radio Bio Bio. Eduardo, un gusto saludarte aquí en la 25, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola compañeros allá en Uruguay, un gusto saludarlos a ustedes acá con la expectación, por supuesto, del partido de mañana y también previamente muy pendientes de lo que pasa en el centenario con Uruguay y Brasil. Son reales directos y a su disposición. No sé qué les gustaría saber de lo que pasa con Chile. Bueno, precisamente quiero ver a Zay del equipo de Bielsa. ¿Ha confirmado, ha dicho ya el equipo Marcelo Bielsa para jugar mañana ante Paraguay? Bueno, tú sabes, ustedes saben muy bien que con Bielsa nunca se sabe. Sí. Que ya Chile tiene una base de jugadores, casi siempre, si uno revisa las nóminas de Bielsa, es siempre más o menos el mismo contingente de jugadores, uno, dos por ahí que por pronto puedan cambiar. Según las últimas prácticas realizadas por Marcelo Bielsa, serían con Bravo en la portería, portero que ya está recuperado, tenía lesionado en la Real Sociedad, pero ya está recuperado en la defensa, una línea de cuatro hombres seguramente. Ayer en la conferencia de prensa Bielsa señalaba de que, en una declaración de principios casi, que él juega con dos centrales y dos jugadores que son laterales volantes. Es decir, va a jugar Karim Edel por el sector derecho, Waldo Ponce, Gonzalo Jara y Marco Estrada. Esa va a ser la línea de fondo de Chile, con un Marco Estrada que también va a usar como volante, pero también cumple la doble función de ser un lateral, que es un hombre muy importante dentro del esquema de Marcelo Bielsa. El medio terreno, la contención para Carlos Carmona y Jambo Seyur, el jugador del América de México, dejando a Matías Fernández para lo que es la creación, y arriba los tradicionales y tres hombres que han venido tomando el peso de la campaña de Marcelo Bielsa, es decir, con Alexis Sánchez, Humberto Suazo y Marc González. Es la más probable formación de este Chile. Existían algunas dudas si era Gary Medel en la defensa o Arturo Vidal. Me parece que definitivamente va a ser Medel el hombre que va a estar a cargo del sector derecho de la defensa. Eduardo, la última por el momento, aquí había trascendido, habían llegado versiones que los cuatro goles que el amistoso recibió hace poco Chile como que habían golpeado mucho la interna o que habían golpeado mucho el técnico Marcelo Bielsa. ¿Hay algo de eso o son simplemente especulaciones? Yo creo que, claro, en un principio cuando se recibieron esos cuatro goles en Japón, Bielsa mostró algún grado de preocupación. Sin embargo, pasados los días en entrenamiento ya en Santiago con los jugadores pensando en las clasificatorias, se ha visto un Bielsa muy relajado, muy cercano con la prensa, algo que no se había visto hasta ahora, y de hecho uno de los jugadores que estuvo en esa defensa se repite, como ha hecho Gonzalo Jara, uno de los centrales. Claro, esta vez no está con Ismael Puentes, está con Waldo Ponce, y la verdad es que, al parecer, y conversando con los jugadores, si bien fue una preocupación en ese momento, ya el tema ha sido superado, y la verdad es que existe mucha confianza en por lo menos rescatar un punto para después jugar con Bolivia acá y quedarse con las tres unidades y seguir en la lucha por Sudáfrica 2010. Eduardo, muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido muy completo, detallado el informe y nos permite conocer la novedad de Chile de cara a esta actividad del día de mañana. Gracias por haber estado aquí en Oriental. Un abrazo compañeros allá en Uruguay. Que pase bien. Eduardo Figueroa de Radio Bio Bio, dando las novedades del equipo de Marcelo Bielsa. Vamos a ir a la pausa y ustedes también van a tener la chance de conocer en la misma la importancia que representa la Red Oro, que integra Radio Oriental y que mañana vivirá, por cierto, con el relato de Máximo Goñi y el comentario de Pablo Carceleán, todas las alternativas, absolutamente todas las alternativas, con la transmisión gigante de Oriental que comenzará 11:30 del centenario con el partido entre Uruguay y Brasil. Hora 25, marca registrada. Esta es CX12, Radio Oriental de Montevideo, 770 AM. La radio del fútbol, junto a Red Oro, la primera cadena satelital de emisoras del interior del país. Habilitadas a transmitir la mayor cobertura de fútbol para todos los uruguayos. En Artigas, CX118, La Voz de Artigas, 90.7 Amatista FM, CW125 Radio Bella Unión, 105.5 Estéreo Norte FM. En Canelones, 89.3 del Molino FM. En Cerro Largo, CW53 La Voz de Melo, CW136 Radio Río Branco, 105.5 Magua FM, 101.5 FM Integración. En Colonia, CW1 Radio Colonia, CX149 Radio del Oeste, 90.7 Reflejos FM y 89.9 Rosario FM. En Durazno, CW96 Radio G, 90.1 emisora del G FM y 102.7 FM Centro. En Flores, 91.3 FM emisora Flores. En Florida, 92.3 emisora Libertador FM. En La Valleja, 90.7 Nosotros FM, CW43 Radio La Valleja. En Paysandú, CW35 Radio Paysandú y 95.3 FM Latina. En Río Negro, 106.7 Sueños FM, CW68 Radio Yum y 93.3 FM Luna. En Rivera, CW43B Radio Internacional, 94.5 FM Internacional y CB137 Radio Real. En Rocha, CW37 Difusora Rochense, 106.3 Onda Marina FM y 104.7 Vida FM. En Salto, 107.9 Mundo FM, CW102 Radio Libertadores. En San José, 97.5 Maragata FM y Nativa FM. En Soriano, AM1550 Radio Agraciada, 100.3 Galicia FM, 97.1 Primavera FM, 95.7 Emisora Dolores FM y CB154 Radio Centro. En Tacuarembó, CW64 Radio Tacuarembó, 92.5 Emisora Armonía FM y 100.1 Emisora Santa Isabel FM. Y en 33, 97.3 FM Conquistador. Oriental, junto a Red Oro, la auténtica primera en audiencia de fútbol para todo el país. El campo, la ciudad, el trabajo o el placer. FAU, un vehículo para cada necesidad. FAU, importa y respalda Vladimir Kaitasov y su red de distribuidores en todo el país. A lo bueno, llámelo por su nombre. Herramientas eléctricas DIP. Importa y distribuye Galacor, representante DIP y Domotec. Galacor, somos diferentes. Ángel, ¿no será hora de empezar a usar Parsex? La más completa línea de adhesivos para profesionales, hogar y artesanos. Adhesivos Parsex, de una vez y para siempre. ¿Tenés Parsex? Al caer la tarde y la noche va a empezar, a todas luces bien estoy de noche a iluminar. Lámpara sol de noche, con todo su esplendor, la línea más completa para verte mejor. Lámpara sol de noche, van a brillar como el sol, van a brillar. adelante aquí en Radio Oriental en 1.25. Seguimos palpitando la eliminatoria sudamericana, el tránsito sudamericano hacia Sudáfrica 2010. Otro de los partidos que tendrá lugar este fin de semana será el que se llevará a cabo en Lima, cuando Perú, el tenía de casa, recibe la visita de Ecuador. Este Perú que lamentablemente para los intereses incaicos está muy alejado, último en la tabla de posiciones. Las novedades del elenco peruano las aporta el estimado colega Martín Fernández del Radio Programa de Perú. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Comienzo con Hugo, ¿es correcto? Hugo, un gusto saludarte también a la Eduardo, gente. Con Eduardo Rivas estás hablando ahora. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también a la gente de Hora 25, a la gente de Radio Oriental. Eduardo, aquí con un poco de frío, hoy aquí ha llegado el invierno con mucha intensidad. Y para adelantarte que José Solaro hoy, rompiendo un poco su costumbre de no dar confirmada una alineación, hoy prácticamente sin mencionar los nombres, se ratificaba lo que podría ser la oncena peruana, que va a enfrentar, como tú lo decías bien, el domingo en Monumental de Arte, aquí en Lima, a la selección ecuatoriana. Perú estaría con Fernández, que va a debutar, el arquero de la U, del subcampeón del fútbol peruano, del Club Universitario de Deportes, va a estar en el pórtico este arquero, que tiene actuaciones sobresalientes por momentos, y que en otras también tiene altibajos y es muy un poco irregular. Ante la suspensión de Leao Butrón, el arquero, el número uno de la selección bicolor, va a estar ahí Fernández. Y además también se ha hablado de la defensa, que va a tener quizás una variante. De Solar también ha deslizado la posibilidad de jugar con tres en el fondo, pero en los trabajos también se ha apreciado una labor de cuatro en la zona posterior, dos volantes de marca, dos volantes muy abiertos, como el caso de Vargas de la Fiorentina de Italia, Ramírez de Libertad de Paraguay por el flanco derecho, y adelantados, quizás los delanteros más importantes que tiene esta selección en la actualidad, Fano, que elabora normalmente en el 11 Caldes Manizales Colombia, y otro de los futbolistas, de los pocos emblemáticos que tiene la selección peruana, Paolo Guerrero del Hamburgo de Alemania, Eduardo. Martín, de acuerdo obviamente a la posición que tiene Perú en la tabla, ¿qué se puede hablar en cuanto a la expectativa, la cantidad de gente que pueda estar en el Monumental mañana, el domingo, perdón? 7.000 entradas vendidas, es el informe oficial, en un estadio Monumental que posee una capacidad para cerca de 60.000 en las cuatro tribunas, es decir, norte, sur, populares, oriente y occidente, y si le agregamos como un tema adicional, que es un hecho objetivo real, que normalmente tiene una capacidad de un aforo de 20.000 personas, agregando los 60.000 por el tema de los palcos suiz, de 80.000, imagínense, claro, a 7.000 localidades vendidas, y por ahí las promociones, se han repartido entradas a los medios de comunicación, se ha abaratado también el costo, la más barata está a un promedio de $3, antes costaba $6-7, y entonces uno podría presagiar y enseñar una hipótesis, Eduardo, que estarían llegando al estadio el domingo para ver el Perú-Ecuador, siendo muy optimistas, unas 15.000 a cerca de 20.000 personas, contabilizando todo este panorama que te comentaba. Martín, muchísimas gracias por darnos las novedades de Perú entonces de cara a este nuevo encuentro por la eliminatoria. Te mandamos un gran abrazo. A ustedes también, Eduardo, a la gente oriental, muy, muy amable, como siempre muy gentil, y estamos como siempre a su disposición. Que le vaya muy bien también el de semana frente a Brasil. Esperemos. Gracias, Martín, Martín Fernández de Radio Programas de Perú, hablando del encuentro de los incaicos ante Ecuador. Hora 25, 30 años detrás de la pelota. Impermeabilice con membranas asfálticas de Marvex Sociedad Anónima. Rollo de 10 metros cuadrados, 30 kilos, $600 IVA incluido. Y de 40, $650 IVA incluido. Calidad EMAPI. Descuentos por cantidades. Marvex Sociedad Anónima. General Flores 3949, teléfono 215-0481. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. Copa Airlines. La forma más directa de conectarte con Norte, Centro, Sudamérica y Caribe. Copa Airlines desde Montevideo. Más rápido, más directo. Precios especiales en www.copaair.com. Llame al 707-COPA-2672 o consulte a su agente de viajes. No se arriesgue. Garimport, empresa líder en seguridad industrial. Calzados, cinturones de seguridad para altura, guantes, cascos y todo lo que necesite para trabajar con seguridad únicamente en Vilar de Bo 2133. Teléfono colectivo 209-5620. Faltan 30 minutos para la medianoche en todo el Río de la Plata y seguimos palpitando la eliminatoria sudamericana. Mañana Bolivia recibe en el Hernando Siles de La Paz a Venezuela. Las novedades del conjunto del altiplano las presenta la voz del principal relator de Bolivia, Grover Echeverría. Qué gusto saludarte, Grover, aquí desde Radio Oriental. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Un gran abrazo, muy buenas noches para ti, para toda la gente de Montevideo, para Uruguay en general, y bueno, satisfecho de conversar después de algún tiempo con ustedes. Es cierto, para nosotros también es una alegría especial escuchar tu voz, Grover. ¿Qué novedades tenés en cuanto a Bolivia para este partido? ¿Ha definido ya el equipo, el entrenador? Sí, tiene definido virtualmente. No creo que hayan variantes con relación al equipo que ha mencionado después de la última práctica. Va a tener algunas variantes obligadas con relación a aquella gran actuación que tuvo frente a la selección argentina. Entiendo que va a surgir con Arias en el arco, tendrá cuatro en el fondo que son Hoyos, Raldes, Ronald Rivero e Ignacio García. Otros cuatro en el medio campo donde estará Leonel Reyes, que seguramente va a ser uno de los hombres de contención más importante. Ahí está Ronald Gutiérrez, aparece Abdón Reyes, un poco más adelante como enganche Alex de Rosa y en el ataque estarán Marcelo Martins Moreno y Manacha Cabrera. Ese es el equipo que ha dado a conocer en las últimas horas y que seguramente va a ser ratificado el día de mañana para ese partido que se espera realmente con mucha ansiedad, porque después de la victoria frente a Argentina, lógicamente la expectativa es grande, el aficionado piensa que Bolivia puede volver a jugar de esa manera, y aunque nosotros creemos que ese ha sido un partido fuera de serie, con repetir un 50% de aquella actuación, yo creo que Bolivia es candidato a ganarle a un equipo venezolano que, sin embargo, como deben estar enterados ustedes, se ha preparado convenientemente, se ha aclimatado, subiendo paulatinamente para llegar a los 3.600 metros de altura, y desde hace algo más de una semana está cumpliendo su tarea de adiestramiento aquí en la ciudad de La Paz. En Grover, así que se espera una presencia sumamente interesante de aficionados en el Hernando Siles. Aparentemente va a ser menos de lo que se suponía después de aquella actuación frente a Argentina. Hay algunos ingredientes especiales que son motivo también de comentario en el país. Aquí hay una entrada de tipo carnaval que se llama la del Gran Poder, que acapara con la actuación de 60 y tantos grupos folclóricos la atención del aficionado, y lamentablemente coincide porque mañana a las 7 de la mañana empieza esa demostración y llega a 3 cuadras del estadio Hernando Siles, y aquello, bueno, reúne alrededor de 150 o 180 mil habitantes. Entonces, esos espectadores, entre ellos, imagínate, hay muchos que quisieran ir al fútbol, pero no van a estar. Por lo menos el movimiento de entrada fue menor a lo que se esperaba. Apenas 8.000 entradas de las que se pusieron a la venta, que son 25.000, han tomado los aficionados. Hay una cantidad aproximada a los 6.000 abonos, pero yo creo que a la hora del partido por lo menos unas 20 o 25.000 personas estarán en Miraflores. ¿Cómo está el tiempo en La Paz? Es un invierno bastante crudo, la temperatura ha bajado mucho. En este momento, por ejemplo, en horas de la noche, tenemos entre 6 y 7 grados centígrados. Pero a la hora del partido, porque es un invierno pleno de sol aquí en la ciudad de La Paz, tendremos unos 16 o 17 grados. Grover, con el gusto y el agrado de siempre de haberte escuchado, te mandamos un fuerte abrazo desde Montevideo, ¿eh? Bueno, igualmente para ustedes, el cordialísimo abrazo y ya tendremos oportunidad de encontrarnos. Cómo no, gracias, ¿eh? Hasta luego. El estimado Grover Echeverría, relator número uno de Bolivia, estuvo aquí en Hora 25 y Bolivia juega frente a Venezuela. Las novedades del elenco venezolano las aporta ahora Fernando Tineo de Radio Caracas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches y un saludo por ustedes. Bueno, Fernando, ¿qué novedades tienes en torno a esta Venezuela que se ha preparado de forma especial para jugar allí en la altura de La Paz? Sí, bueno, el técnico César Farías ha hecho dos selecciones, ¿no? Se llevó a 25 hombres a La Paz, Bolivia, y llegó aquí en Venezuela también unos 20, 25 jugadores que ya están en Puerto Ordaz, entrenando, poniéndose a tono para lo que será el encuentro clave contra Uruguay. Pase lo que pase en Bolivia, el encuentro contra Uruguay en la ciudad de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, pues va a ser también determinante, ¿no? Si se logra sacar un resultado positivo, que es lo que esperamos todos aquí en Venezuela, una victoria sería fantástica, pero ya vimos lo que le pasó a Argentina en la fecha anterior, entonces eso nos pone a pensar también. Pero un resultado positivo en La Paz, volveríamos con los ánimos por las nubes, ¿no? Para enfrentar a una imponente Uruguay que llega a Puerto Ordaz. Novedades, sí. Quizás Juan García es un jugador cercano a los 40 años ya, pero acaba de quedar máximo goleador del torneo Clausura aquí en Venezuela, y pues es la novedad que lleva César Farías, un hombre que todavía cercano a los 30, a los 40 años, que te anote 17 goles en primera división, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Se lleva a Giancarlo Maldonado, que en el Apertura Mexicano pasó por una sequía goleadora, bueno, increíble, y con la selección no anota desde hace mucho tiempo. Entonces, es importante, ¿no?, la madurez del Lagarto Juancho García, con pues la rapidez y esa firmeza que tiene Giancarlo Maldonado, que bueno, ojalá la pólvora deje de estar mojada para estas fechas de eliminatoria. Fernando, de acuerdo a lo que decís, por ejemplo, quienes mañana van a estar a la orden y van a jugar en el partido ante Bolivia en La Paz, no van a tomar parte del encuentro del miércoles frente a Uruguay en Puerto Ordaz. Bueno, hay algunos jugadores que pudieran estar. Yo creo que Giancarlo Maldonado seguramente será de la partida frente a Uruguay. De repente no desde el arranque, pero sí va a estar en el banco. Uno de los jugadores importantes que tiene César Farías. Pero, por ejemplo, José Manuel Rey no viajó, al igual que otros jugadores como Gabriel Sichero, no viajaron a Bolivia. Esos van a estar en Puerto Ordaz esperando a la selección uruguaya. Pero de este grupo que viajó a Bolivia, yo creo que uno de los que va a estar en el banco seguramente es Giancarlo Maldonado. Hay jugadores que clasificaron al Mundial Sub-20. Son cuatro jugadores que llevó César Farías a La Paz. Yo también creo que por lo menos Ángelo Piña y el defensa Velázquez también estarán en el banco de Venezuela frente a Uruguay. Los porteros sí no estarán, eso es seguro. Los titulares están en Puerto Ordaz y esos son los que le verán la cara a Uruguay. Fernando, gracias por el informe de Venezuela, ¿eh? Un fuerte abrazo. Claro que sí, un abrazo para ustedes y bueno, mucha suerte también, ¿no? Allá y no, seguro nos estamos viendo las caras. Así será, gracias Fernando por el informe. Fernando Tineo, en directo desde Caracas, Radio Caracas, con las novedades del elenco caribeño que mañana juega como visitante frente a Bolivia. Cerramos de esta forma, Eduardo, la recorrida latinoamericana. Tuvimos un problema con la conexión hacia Argentina, no pudimos hablar con nuestro colega, pero de esta forma estamos cerrando entonces la recorrida latinoamericana. Hemos tenido un pareo bastante importante, ¿verdad?, de la mayoría de las selecciones. Sin duda que sí. En 30 segundos, Pablo, simplemente, repasamos entonces los horarios de los partidos para el día de mañana, todos partidos que viviremos aquí en Oriental. A las 4 de la tarde, Uruguay-Brasil, 6:10, Bolivia-Venezuela, a las 6 en punto, Argentina-Colombia, 8:10, Paraguay-Chile, y el domingo 5:30 de la tarde, también transmisión de Radio Oriental, Perú-Ecuador. Para su mejor atención, Ferromac Importaciones lo encuentra en su amplio local de Ocuar 1526. Todos los repuestos para camiones Ford, Volkswagen y Scania. Ferromac Importaciones, Ocuar 1526. Teléfonos 924-1737 y 924-4780. En junio elegimos más que un candidato. Elegimos un presidente que pueda mirarte a los ojos. Un presidente que pueda unir un país partido en dos, dejando atrás las recetas del pasado. Un presidente que, como vos, venga de la cultura del esfuerzo y que por eso defienda los principios y los valores que nos son comunes a los uruguayos. Honestidad, respeto y tolerancia. En junio elegimos al hombre que con su equipo haga realidad el Uruguay de las oportunidades. Elegimos un presidente que pueda mirarte a los ojos siempre. Larrañaga presidente, ganas vos, ganamos todos. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Sí, sí, en Buenos Aires, viejo. Sí, hola, la señal de celular, sí. ¡Clásico, viejo! El sueño ver la final de un Boca River. Sí,

jugá y ganá todos los días con Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Supermatch gana con todos los equipos del mundo. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Espuma de poliuretano Kraft, líder mundial para colocación de aberturas de madera y aluminio. Única en el mercado con rendimiento de 45 litros en envase de 750. Calidad ISO 9001. Importa para el Mercosur El Gaucho, 514-8341. Mario R. Sur remata a partir de la hora 15:80 autos, camionetas, motos, cuadriciclos, motores fuera de borda y embarcaciones. 50 LCD, monitores, estufas, lavarropas, laptops, heladeras, freezer, somier y cocinas. Además, 67 solares en Laguna Negra, La Sirena, Monte Carlo y Barra del Chuy a partir de la hora 17. Lugar y exhibición en Avenida Roosevelt, esquina Acuña de Figueroa, Maldonado. Sábado 13 de junio, www.mariosur.com. mariosur@hotmail.com. Teléfonos 02-683-34 y 099-68-3008. Siempre a la vanguardia. La rica Rulemanes continúa incorporando nuevos productos. Ahora las correas alemanas preferidas por la industria automotriz con Titech de Continental. Sí, correas Continental, líderes en el mundo, también en la rica Rulemanes, porque en la rica todo rueda mejor. Decile no a las drogas y el alcohol en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano, 481-3638. Bien, seguimos en el Requiero, director, estamos en hora 25. Hemos recibido innumerable cantidad de llamados. Hemos recibido una cantidad de enormes mensajes de texto con las habituales consultas cuando llega este tipo de partidos. Sí. Este tipo de partidos de eliminatorias, cuando se viene un clásico, la definición de un campeonato. La más habitual, ¿cuál es? ¿Se puede llevar termo y mate al estadio? Sí. A ver, ¿cuáles son las medidas? Concretamente le pregunto, ¿se puede llevar termo y mate mañana al estadio? Sí, señor, lleve el termo, lleve el mate, porque se permite el ingreso con esos elementos. Cabrera siempre lleva el mate. Justamente llegaba un mensaje al 098-120-770 diciendo, no me podrían decir si mañana permiten la entrada con cámara de fotos. Un saludo de Jorge, departamento de Colonia, lo sigo de toda la vida, cuando relataba Víctor Hugo Morales, los escucho a veces de a caballos, de a caballo. Caballo también, escuchando la radio. Bueno, caballo. Con la cámara de fotos, la jefatura de policía no ha indicado. No está prohibido, está permitido. Así que, exactamente, nos adherimos a esa vieja norma, Eduardo Rivas. Las principales medidas, a esa vieja norma, a esa vieja máxima, ¿no? No está prohibido, está permitido. Ah, está, no, yo pensé contigo esa vieja, pensé que está. A la vieja. Esa vieja norma. Las principales medidas son: se exhorta tanto a los protagonistas como a los espectadores a colaborar en el mantenimiento del orden y tranquilidad disfrutando de la fiesta deportiva. Se solicita al público la concurrencia al lugar donde se desarrollará el encuentro, el Estadio Centenario, con la suficiente antelación para evitar aglomeraciones en las puertas de acceso. Ya lo vivimos en el clásico. La gente que no está acostumbrada a un gran operativo de seguridad y como siempre llegando sobre la hora, bueno, lo sufrió en el clásico y algunos tuvieron que ingresar con el partido ya comenzado. Se autoriza el ingreso de los siguientes elementos. Tome nota. Termo y mate. Radio con filas chicas. ¿Sí? Banderas pequeñas de mano con asta flexible y de colgar solo de Uruguay y paraguas sin punta. Elementos de percusión que no tengan colores alusivos a clubes de fútbol locales. Se prohíbe el ingreso con elementos pirotécnicos, banderas, camisetas, símbolos o cualquier otro emblema de diferentes clubes locales. Cualquier elemento cortante, pulsante o contundente, bebidas alcohólicas, cualquier tipo de envase de bebida, vidrio o plástico, así como de mascotas. No lleva el perro Rivas porque no entra. Pero está claro que mascota, no, ni el loro, ni no, nada. El gato tampoco. La tortuga tampoco. La tortuga queda en casa. Está hibernando ya. La mía también. Sí, sí. Queda claro que no se puede ir con ninguna camiseta que sea del club, sea de Nacional, sea de Peñarol, sea de Bazán, Rampla, Danubio, Defensor. No se va a poder ir. Mi amigo Cabrera, que es el hincha de Boca de Argentina, ¿va con la camiseta de Boca? No, ¿de qué equipo? No es de Boca. De Racing, discúlpeme. ¿Va con la camiseta de Racing de Argentina? Lo dejan pasar. ¿Es la camiseta de Uruguay? Entonces no ingresa. Se prohíbe el ingreso de diferentes clubes locales. Él va con la camiseta de Racing argentino. ¿Montevideo Racing? Racing argentino. Racing argentino. Va con la camiseta. ¿Por qué? Discúlpeme, de Boca, por ejemplo. ¿Por qué no incentivamos a que la gente vaya con la celeste? Si no, yo pregunto nomás. Se realizará control de espirometría en forma selectiva en todas las puertas de acceso, no permitiéndose el ingreso de personas que registren más de 0,5 gramos de alcohol por litro en la sangre. Las personas que concurran en estado de ebriedad serán conducidas correlativas a las seccionales correspondientes y se efectuará registro personal, el popular cacheo, a la entrada de cada una de las puertas de ingreso al estadio. Así que tenerlo muy en cuenta y además para poder pasar el primer vallado de seguridad, ya que hay que ir con la entrada, con la entrada allí en mano para que se lo deje pasar y también recordarles que el corte vehicular del tránsito comenzará a regir a partir de las 11 de la mañana, tempranito ya comenzará a regir el corte de tránsito vehicular en los alrededores del Centenario. También se ha dispuesto un régimen especial para el ingreso de los hinchas brasileños, sí, por la calle Videla, y por supuesto que para aquellos que tengan acceso vehicular lo harán por la Fuente Luminosa, ¿verdad? Los que no tendrán que dejar su auto a bastantes cuadras del Estadio Centenario. No, así que para Brasil incluso, recordamos que en Brasil los van a reunir todos en el mismo sector, ¿verdad? Sí, los hinchas sí. brasileños, porque en un principio que en distintos lugares, en el mismo sector, los hinchas brasileños estarán presentes mañana en el Estadio Centenario. Un Brasil que hoy se ve una situación curiosa. Hoy estamos aquí en 9.25 al mediodía, y recibimos un llamado invitándonos a participar que el técnico de Brasil, Dunga, iba a estar a las 15 horas y 30 minutos en el Museo del Fútbol, en el Estadio Centenario, que aparentemente no sé si iba a llevar un recuerdo, una cosa por el estilo. Allí concurrimos, como muchos colegas más. Pablo Casidán, por ejemplo, que también estuvo presente allí en el Museo del Fútbol. Y bueno, 15:30, no estaba Dunga, no había llegado, pero empezaron a pasar los minutos. Llegó el embajador de Brasil allí al Museo del Fútbol. Dijimos, bueno, nomás llega Dunga. Y entraron a pasar los minutos, siguieron pasando, transcurriendo. Y no parecía Dunga hasta que alguien dijo, miren que Brasil, la selección está en el campo de juego del Centenario, ¿eh? Y allá fuimos, observamos y estaba Brasil con Dunga. Haciendo un pequeño movimiento no muy exigente. Y bueno, ahí se quedó Dunga. Y cuando nos fuimos por los dos, pasamos una vuelta por el Museo del Fútbol, todo cerrado. Fue rarísimo el tema, la verdad, fue raro, raro. Hugo, un gusto saludarte también. Eduardo, ¿cuál Eduardo Rivas estás hablando ahora? Hora 25, 30 años detrás de la pelota. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre. Cabaña Verónica lo espera en el Mercado del Puerto. Atención electricistas de interior. Raúl González, bobinados. Trabajos realizados y enviados en 24 horas. 40 años de experiencia nos avalan. Somos especialistas en ómnibus, camiones y maquinaria pesada. Tomás Gómez Soro 2787. Telebobinados 481-2008. Camiones de Barraca Central. Cerámica importada de 43 por 43 desde $7.32. Y con Oca, los viernes de junio, 20% de descuento en todas sus compras. Barraca Central, ventas con respaldo. Emilio Rania, entre Valle Ordóñez y Centenario. Oh, Alicia, mira, pensar que por estas calles caminaron los reyes de España. La pucha, qué arquitectura, mira los balcones, lo que son. Por algo Pamplona es tan hermosa. Mirá la gente vestida de blanco. Luis. Con pañuelos rojos en la nuca. Luis, ¿por qué corre todo el mundo? Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SWAT te ofrece el seguro de viaje SWAT World Assistance. Para mayor información, www.swat.com.uy o 711-0711. SWAT World Assistance. Contigo a donde vayas. SWAT. Contigo. Con todo. Allá la vende porque allá la tiene. En repuestos Chevrolet, Ayala siempre primero. El repuesto seguro, Ayala. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende porque Ayala seguro tiene. A la hora de los grandes clásicos, el relato más escuchado por los uruguayos en todo el país. Corilla 12, para crecer. Este sábado el máximo relator, Máximo Goñi, y el mejor equipo con Uruguay-Brasil. ¡Se juega la ropa con el corazón en la mano! ¡Empató Uruguay! ¡No somos menos que Brasil! ¡De ninguna manera hoy son más! Siempre por Oriental, junto a Red Oro. Oriental, la auténtica primera en audiencia de fútbol. RJ, maderas tratadas, fino CCA, lambriz de media, 3 cuartos y 1 pulgada, tirantes, tablones, DEC. Teléfonos 042-22-62-58 o 099-81-0025. Trabaje en el centro de Montevideo, deje su coche en un lugar seguro. De lunes a viernes, 600 pesos todo el día, todo el mes. Estacionamiento Cordón, en el centro, Santiago de Chile, 1168, esquina Maldonado, 903-07-84. Sudel Limitada, casi medio siglo iluminando al país. Sudel Limitada, en su tradicional esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Presenta, en hora 25, el gauchito del talud, que trae sonrisas al deporte. Y se tiraron la cinta de la final de clausura. Estaría lindo a esta altura farmar algunas penquitas. Una enseña de favorita, sin duda que es la Violeta. Está a un paso de la meta el cuadro Punta Carretas, que frente a Tacuarembó quedó haciendo morisqueta. Francini a todo vapor, con festejos preparados, todo lindo, se había armado a proclamar al mejor. Pero hubo un pero, señor. Que nadie se imaginaba, un forastero llegaba, cual Quijote lanza en ristre de los pagos de Gardel, y cantó Mi Noche Triste. Se aplazó para los Violetas la chance de campeonar y en el medio va a pelear por otra copa que inquieta. Esa querrá ser la meta para intentarse los mejores en Copa Libertadores. Y obtuvo un triunfo gigante contra Boca. Ahora en La Plata le toca el turno Estudiante. Por acá sueñan doblete el Parque y Punta Carreta y el plantel de los Violetas luchar a muerte promete. Pero bajarle el copete a la oncena pincha rata, nada menos que en La Plata, no debe ser la pavada, pero el Polilla va a entrar a jugarse el todo nada. Y el Tuerto ya ha demostrado que se juega todo el rollo, y honrando su tradición y el coraje de los criollos. Y así pasó en hora 25 el gauchito del talud, una presentación exclusiva de Sudel Limitada, casi medio siglo iluminando al país desde su clásica esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Sudel Limitada, teléfono 226-17. Vote a Walter Cacho Laureiro en las listas de Astori Presidente 21-21 y 721. Avanzada Frente Amplista. Esto fue Hora 25. Estamos llegando al final de esta edición del 25, vamos a repasar, Pablo, entonces, el equipo que no ha confirmado oficialmente Tabárez, pero que será de que seguramente comience jugando mañana. Sí, como hace tiempo no lo hacía, ¿verdad? El maestro no lo ha confirmado antes del encuentro, sino que habrá de serlo ya mañana mismo en el Estadio Centenario. Difícilmente sí, se comunique mañana vía email a los periodistas por la mañana, así que... No se sabe, no lo deja. No, nunca de parar, nunca se puede descartar, por supuesto, hablando de Oscar Washington Tavares, todo puede ser, pero el equipo que sin duda se entrará mañana al Estadio Centenario: Sebastián Viera, Maximiliano Pereira, Carlos Valdés, Diego Godín, Martín Cáceres, el Malaca Jorge Martínez, Diego Pérez, Sebastián Eguren, el Palito Álvaro Pereira, flamante incorporación del Porto de Portugal, los puntas Luis Suárez y Diego Forlán. El equipo brasileño está también, sí, confirmado, en este caso concreto por parte del técnico Dunga, para jugar mañana a las 4 del Centenario. Sí, señor, Julio César, Daniel Alves, Lucio, Juan Clever, Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano, Cacá, Robinho y Luis Fabiano, el 11 de Dunga. Bueno, nos vamos, Pablito, a ver si estamos llegando hasta el final de esta edición de la 25.